Sí, hola tardes. Hola, no, no, hola tardes. No, no, ahora vas a hablar tú. Hola ahora tardes. Vas a hablar tú. Hola tardes. Buena. Ahora vas a hablar, ahora tú. Hola, ahora hola tardes. Buena. Ahora, habla tú. No, no, no, no, habla tú. ¿Qué tal? No, no, no, habla tú. Tal, habla tú. Tal que no, no, tal no. Que tal audiencia, ¿qué tal audiencia nacional? Sí, no, cómo está esta audiencia nacional? O, ah, no lo sé, pues no lo se lo hemos preguntado. ¿Tú sabrás? Yo no se lo he preguntado todavía, a ver cómo estará. Tú sabrás cómo está nuestra audiencia nacional. No lo sabe. ¿Cómo está? No, pues estará nazi. ¿Cómo está? O anal. O anal. Bueno, a ver, no sé, ¿eh? Uy, uy, ¿qué te pasa? Oye, ¿quieres dejar de pegarle golpes al electrodoméstico gratuito que tenemos ahí? Me tenéis aquí, me tenéis aquí metido, me tenéis aquí metido como si fuera el Ateneo de Nuevo Barris allá a la puerta y estuviera Feliu delante de mí. No te voy a decir más. Está así de encerrado. Así de encerrado me tenéis. Hay que decirle a nuestra audiencia que ahora mismo esta otra persona, que no soy yo, porque hay una persona en este programa, se consta de dos personas. Una soy yo y la otra persona no soy yo. En el caso de que lo diga la otra persona, pasa exactamente lo mismo. Una persona es él y la otra no es él. Así es. Pues la persona que no soy yo, que en todo caso es él, según su punto de vista. Desde mi punto de vista soy yo. No soy yo. Desde mi punto de vista no soy yo. Desde su punto de vista es él. Que él, desde su punto de vista, es yo. Bueno, es la complicación del yo y del él. Es inenarrable. Pues está encerrado entre un televisor muy grande, cajas de cervezas y amplificadores. Y sentado sobre una estufa. Así. Catalítica. Detrás tiene dos bicicletas, a su izquierda, a su derecha, tiene una nevera y un microondas. Esto es todo lo que podemos decir de nuestro así. De nuestra guarida secreta. Fajardo diría sobre esto que no es posible, no soy yo. ¿No eres tú? Claro. Bueno, sí eres. Si siguiéramos en esa ¿eres tú? Lógica. No eres tú, soy yo. No, no eres tú. No eres tú, soy yo. No, como no eres tú, soy yo. Lo típico que se dice para dejar a alguien, ¿no? Que a mí si alguien me viera con... No, no eres tú, soy yo. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo? Que no, que yo soy yo. Pues claro que tú eres tú. ¿Cómo voy a ser yo si no? Claro, sería sí. Muy difícil. Y, bueno. y ha habido gente así que ha empezado y al final no ha acabado. Al final, se ha separado. Al final no. Se han hecho, al final, bueno, ya. Pues mira, pues se nos han llegado las bodas de oro. Fíjate, con esto. Con esta tontería. Sin resolver este dilema, pero claro. A ver cómo lo hacemos. Si es que no entiende que no es que soy, que soy yo, no es él. No lo entiende. No sé qué me pasó el día que elegí a esta persona. Y luego tampoco tenía tanto dinero, ¿no? Bueno, estos cinco bárbaros en la cabeza, ¿sí? Nosotros dos somos dos personas que se llaman en primera persona o en tercera persona, depende si hablan sobre ellos mismos o sobre otras o sobre la otra persona, que es una cosa que podríamos decir de mucha gente, menos de Aída Nizar, que era esta antigua señora que hablaba en tercera persona sobre sí misma, que es una cosa que siempre me ha fascinado. Me gustaría mucho la gente que habla en primera persona sobre otras personas. ¿No? Wow, eso es. ¿Has visto lo que he dicho, Felipe González? Imagínate, ¿no? ¿Has visto lo que he dicho, Felipe González? Pues... Gal. He dicho que Gal. No sé, sería muy raro hablar en primera persona sobre una tercera persona, pero esto pasa. Bueno, esto es Radio Bronca, cinco bárbaros en la cabeza, 104.5 de la FM de Barcelona, también en Radio Trama de Sabadell, en Agora Sol Radio de Madrid y en... Dilo tú. Ahora soy yo. Ahora Eta Sol, Topota Radio, Sabadell. Ahora ya no eres él, ahora eres tú. Ahora no soy yo. Es que acabo de nombrarte como tú, lo cual lo complica todo mil veces. Es que acaba de pasar por mi cabeza, así según estabas hablando, una imagen, ¿sabes? De la cantante Bad Gyal yendo a coger un premio, ¿sabes? Y lo anuncian o lo dicen y de repente sale Felipe González a recogerlo. Ah, no era Bad Gyal. Perdón. Me encanta. Sí, perdón, creo que me he confundido. Pero claro, y se va. Felipe González no creo que el Gal sea malo. Creo... Estoy intentando hacer esto, pero es muy difícil. No, no sé si se va a entender. Repítelo otra vez. Felipe González no creo que el Gal sea algo malo. Es que es tan rajoidiano que Felipe, es para decir, para usted el suyo beneficio político podrías acabar. Él siempre ha pensado que Felipe González he creado el Gal. Estamos entrando en una. Estamos cayendo en barrena, en una barrera del lenguaje. Hacer un programa así y mezclándolo con petacas por bodega, pues. No, pero yo creo que el viejo sueño de petacas por bodegas es difícil de llevar a cabo. Bueno, no es difícil de llevar a cabo, porque yo se lo he explicado a gente en momentos en los que. Claro, también he aprovechado que la gente estaba dispuesta a aguantar mi chapa porque habían abierto bastantes chapas de las cervezas que se habían tomado. Y tengo que decirte que no todo el mundo ha sido capaz de entender petacas por bodegas y que cuando lo han entendido el nivel de confusión ha sido máximo. Si recordemos que es PTC, petaca, pues cada una de las letras se cambia por BDG, bodega. Ahí viene. Sí, y aquí lo vamos a dejar, ¿no? Sí. No vamos a explicar más. Yo creo que es muy muy divertido. Yo creo que se puede hablar así. Un programa. Verbegdamente. De esta manera. Yo lo creo, pero... Lo más difícil es hacer bodegas por petacas. Sí, eso ya es otro nivel. Es otro nivel. Es la NBA. Un nivel muy complicado. Uf, hemos empezado con una densidad... extrema, en este programa de jazz. He puesto jazz de fondo. He puesto jazz de fondo. Digo, bueno, vamos a hacer jazz. Vamos a poner jazz un poco. Vamos a empezar con un poco de música no jazz. Otra cosa. Algo que sea así como cerrado pero tierno. Qué gilipollas eres. Sí. Efectivamente, es algo cerrado pero tierno. Sí, esta es una de mis bandas favoritas. Este cuarteto de Ohio. De Cleveland, Ohio. No Detroit, Ohio, amigos. De Ohio, sí, señor. Esta banda llamada Lock Tender, que a mí me encantan. Se cumple este año 10 años de su disco Godin, que me parece una fantasiosa maravilla. Y lo van a celebrar esto, pues sacando un disco nuevo. Bueno, un disco nuevo no, se supone que van a ser tres, creo que van a ser tres. Y en este caso, siguiendo la línea de los anteriores discos, de los últimos cuatro discos de Lock Tender, van en torno a un pintor, bueno, a un artista. En este caso se trata de Sash, que no sé quién es exactamente, porque me encontré con esto hace muy poco y todavía no me lo he mirado bien. Así que luego voy a buscarlo después y después de la canción os lo digo. Lo van a dividir, según tengo entendido, en tres discos. Y este es el primero que han sacado, que contiene tres canciones. Y vamos a empezar con una canción llamada No Passing, que es la que cierra este primer EP de la saga Sash de Lock Tender. Que es como siempre una maravilla de metal loco. Qué gran disco, qué gran discografía. Yeah. Pues estos son Lock Tender desde esta primera parte de esta serie de tres EPs medio largos, titulados Sage. Este es el primero, he dicho antes Sage, pero es Sage en realidad, porque se refiere a la pintora Kay Sage, que pintó y vivió durante la primera mitad más o menos del siglo XX, una pintora surrealista que yo totalmente desconocía, porque soy una persona que no sabe nada de pintura, soy mucho más de papel pintado más que de surrealista. Era surrealista. Pues bueno, este es el disco, lo sacaron el pasado 8 de marzo, también el día del Día de la Mujer también, este disco en honor a una mujer artista en una época en la que era mucho más difícil ser una mujer artista, una época muy jodida para eso. Bueno, vamos a continuar con el programa, o vamos a empezar con el programa, ¿no? ¿Vamos a hablar de algo, ¿no? ¿O solo tenemos pensado nada? Con lo que sea. Mira, yo te he enviado una cosa, ponerla, se puede poner y podemos empezar por aquí, ¿sabes? Porque raras veces se puede escuchar a la voz de una sionista asquerosa diciendo las cosas claras ante una preguntita. ¿Quieres que ponga el vídeo entero? Sí. Yo ya lo he visto. Ya lo has visto. Es probable que haya otras personas que lo hayan visto. Voy a decir a los Bad Plus que se callen un momento. No es ni siquiera la cuestión de verlo, es oír, es lo que no se dice. Vale, escuchemos este audio sacado de Televisión Española. Ahí está la de todos. ¿Puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en 6 meses? Pues yo rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato. No es asesinato. Israel creo que es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no sea muchos daños a una sociedad inocente, una sociedad civil que no está involucrada. Pero desafortunadamente el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamas hacen todo para que esta población civil esté allá y para que haya cuanto más bajos civiles. Es muy difícil. Bueno, básicamente. Es muy difícil. Básicamente, sí. O sea, lo que está diciendo esta señora. Que es la embajadora israelí en España. Sí, sí. Básicamente, lo que está diciendo esta señora es. A Gaza le está diciendo. ¿Por qué te pegas a ti mismo? Deja de pegarte a ti mismo. Básicamente es lo que está diciendo. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que no haya gente ahí. Sí. Ahí no haya gente ahí. La guerra que está pasando. ¿Qué hay? La guerra que hay. ¿Qué hay? La guerra que hay. ¿Qué hay? La guerra que hay. Hay una guerra ahí. Yo no tengo nada que ver con esa. Yo vivo en España, ¿sabes? ¿Me entiendes? A mí ese tema no me. Yo soy del Real Madrid. Sí. A mí me da igual. No sé qué guerra. No sé qué. Hay una guerra ahí, sí, es verdad, hay una guerra, pero claro, no son los de Hamás que tienen ahí la gente. O sea, tú imagínate qué clase de persona cuando estás bombardeando un país. Ahí, digo, cuando hay un país que está siendo bombardeado. Por un complemento a gente. Claro. El país está siendo bombardeado por. Da igual. Por un complemento a gente cualquiera. Claro. Da igual. Cuando un país está siendo bombardeado, las culpables son la gente que se queda allí. No los que tiran las bombas. Ojo, que os han engañado. Que siempre habéis pensado vosotros que la culpa era de los que tiraban las bombas. No. La culpa es del que está ahí. Ahí está, del que está ahí, es verdad, porque esa gente que está ahí, se podrían haber ido. Exacto. ¿Cuál es el principal culpable de que alguien reciba un disparo? La persona que está ahí en el camino de la bala. ¿A quién se le ocurre ponerse camino de una bala? Es que, de verdad. Miguel Ángel, es que de verdad, ¿eh? Es que, ¿cómo se te ocurre ponerte ahí, en el camino de, ¿eh? Ah, claro. Claro. Básicamente esta señora está diciendo, está siendo. Si no hubieras ido a ensayar, ¿eh? Esta señora básicamente le está diciendo a todo un país, a todo un pueblo, que como hacen los abusones de las películas americanas, que dice, deja de pegarte, solo les falta tirarle de los calzoncillos, como hacen en las películas, ¿eh? Como hacen en los Simpsons. En los Simpsons, pues solo falta eso. ¿Por qué te estás pegando, tío? ¿Por qué se estás pegando? Pues eso es lo que le está diciendo. Si sois vosotros, ¿a quién se le ocurre? Si está bombardeando, si ya te he dicho que te apartaras, apártate. Deja tu tierra. Huid de vuestra tierra. Huid. Dejad vuestras casas. Pero es que nos tienen bloqueados desde hace 17 años. Que no podemos ni entrar ni salir si no nos lo permiten ustedes. Pero claro, eso es porque jamás. Eso porque jamás. Vaya, esta señora tiene la cara de cemento, ¿eh? Madre mía. Tiene la cara de cemento, tiene. O sea. Hay una cosa sumamente perversa en la forma de comunicarse del Estado de Israel y de sus representantes, que es sacar a gente que parece normal. Eso es muy perverso. Porque pues eso es lo más perverso de todo. Porque yo me acuerdo cuando estaba de moda el terrorismo yihadista, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempos, eh? Cuando estaba de moda aquello, tú veías al jefe de la yihad, islámica, de no sé qué, en Pakistán, y era un tío con parche. Era un tipo con barba y con parche. Estaba claro que era malo. Estaba muy claro que era malo. Eso era gente honesta. Gente honesta. Se les ve. Yo soy el malo. ¿Por qué? Porque iba un parche. Ya está. ¿Qué clase de, qué habrá hecho para haber perdido un ojo? Algo habrá hecho. Eso es que es malo. Ah, sí, ¿eh? Esto lo sabe todo el mundo. Pero claro, sale esta señora. Una especie de Marge Simpson, pero con... Perdón, de patio de Selma Simpson, con menos pelo. Sí, y con la cara de Larry David. Sí, un poco. Sí, tiene el síndrome de Paul McCartney, pero al revés. Al revés, sí. Con unos pendientes así como muy modernos, con unas gafas de señora que tricota. Ese tipo de... Sí. No, esta señora que podía ser una señora súper maja que hace una tarta de manzana exquisita, por ejemplo, ¿no? Y sale aquí justificando, diciendo que cuando mueren los palestinos eso no es un asesinato. Básicamente no. Está diciendo que ella está en contra de la palabra. Muy fuerte, sí. Está de manera muy fuerte. Voy a decir muy fuerte que estoy en contra de la palabra asesinato. Estoy en contra de la palabra asesinato. No del asesinato, de la palabra. Porque es una palabra muy fuerte. Tú estás matando a gente y ya te dicen que eres un asesino. Claro, maté a 14.000 niños y me llamaron genocida. Claro, ¿qué te parece que eso es normal? Pues bravo. Y luego, fíjate en la foto, la señora. Si te fijas, tenemos ahí una foto. ¿Ves quién está ahí a su izquierda? Como susurrándole el mal. Sí, efectivamente. En la foto, la imagen es bastante poderosa. Porque sale la señora esta hablando en un plano... centrado, hablando como si fuera una persona normal. Haciéndose pasar por una persona normal, una persona cualquiera, que no lleva parche ni nada, una persona normal, no tiene barba, que los malos también llevan barba. Esta señora tampoco tiene barba. No. Es una señora, tiene el pelo blanco, así, una señora muy digna, ella, si no fuera por la mierda que le sale de la puta boca, pero por lo demás, como que parece una señora muy digna. Y al lado, a la altura de la oreja, alineada con el final de su cabellera blanca, hay una foto de Benjamín Netanyahu con una bandera de Israel detrás. Ahí, pues, como diciéndole lo que tiene que decir. ¿Cómo si le susurra? Mátalos a todos. Rodica Radian Gordon. Oye. Además, ¿qué significa Radian Gordon? Radian Gordon, tío. Tiene nombre como de superhéroe, ¿no? Claro, es que esta gente dices, ¿cómo no voy a fiarme de esta señora? Que no tiene parche, no tiene barba, que tiene nombre de superhéroe. Esto pues sucede con el portavoz también de la SIDF. No sé si te acuerdas tú esa imagen cuando Televisión Española fue allí un reportero empotrado y dijeron, el túnel. Perdón, reportero empotrado. Empotrado, lo llaman así. Estos son los que van con el ejército, los llaman empotrados. Ajá. Sí. Entonces iban con el ejército israelí y habían descubierto el primer túnel. ¡Oh, el primer túnel! Y salía ahí un tipo que ha salido otras veces, que es un tipo así con unas super gafotas a lo Milhouse, que parece mentira, pero aquí hay un cierto aire con pelo más corto a Patio a Selma, y el otro, que es que yo no sé si se llama, no sé qué, Noal, digo a lo mejor Harari y se me está yendo el melón, pero era un gafotas con gafotas así a lo Milhouse. Es el portavoz de las IDF, pero que habla castellano. Ajá. O sea, imagino que seamos portavoz para los países castellano parlantes. Si es que yo creo que está aquí. Y pasa lo mismo. Yo tengo una pregunta sobre esta señora también. ¿Esta señora habla bien el castellano y titubea o habla mal el castellano? Pero es muy firme en su discurso. No tengo muy claro. Porque parece que está titubeando de una forma muy fuerte, pero como tiene ese acento de mierda, un acento que no debería tener un embajador. Ningún embajador debería tener ese acento y esta señora no debería existir. Por supuesto que no debería existir. Yo estoy totalmente de acuerdo en que. Pero no es un acento, no es un acento. Ese acento no es de embajador. ¿Y el titubeo? ¿Eso no es? ¿El titubeo qué es? ¿Qué es el titubeo? el cuando lo que hago yo siempre en los programas, ¿sabes? Pero sin ser un sionista de mierda. Igual. Ya, estaba pensando, de hecho, cuando lo estaba viendo pensaba, hostia, titubea más que él. ¿Que él? ¿Que quién? Que él, ¿no? Que él, que el otro, que lo otro. Que el otro de Other. A mí me parece muy fuerte la caradura de esta señora, ¿eh? Esto es de un programa que presenta Silvia Enchaurrondo en Televisión Española. Sí, que se llama LH, o Ahora de no sé qué, o algo así. Ahora, no sé. La Hora de la Mañana. La Hora de Enchaurrondo, cada vez que lo pone Felipe González le da un ataque al corazón. Y tiene una erección. Hostia, no, un ataque. ¡Ay! El cuartel de Enchaurrondo otra vez. ¡No! Hoy, otra vez. No, más gal, ¿no? Claro, sí, sí. Y cuando lo ve en Twitter, que sale la X y todo, más todavía. Bueno, lo ve en X. Uy, ¿esto qué? ¿Cómo? X Enchaurrondo, joder, me vais a matar, cabrones. De verdad. Pues sí, pues ahí está, ese programa con esta periodista que hace una cosa que últimamente como que no está muy de moda entre los periodistas de la televisión, que es preguntar las cosas que habría que preguntar y no hacerle la pelota a una señora que parece normal, pero que es una grandísima justificadora de asesinatos y de genocidios. Así es. Y probablemente asesina, porque no nos extrañaría que haya hecho el servicio militar. Bueno, sí, puede ser que haya hecho en Israel, que sí. Ya sabemos lo que significa hacer el servicio militar en Israel. Significa, sí, supongo que... Significa probar las armas en combate que luego le venden a otros países. Exacto. Testada en combate, aunque no es ningún combate, sino testada en asesinatos. Sí, porque un combate... Y en genocidios. Testada en genocidio. Combate, por ejemplo, o sea, pegarle una paliza a una persona que no se puede mover, no se puede decir que estés haciendo un combate, ¿no? No, uy, no. Sí, no... el otro día estuve en un combate de boxeo, pero la otra persona era Ramón San Pedro. No, no, esto no funciona así. No, no, no. Pues vamos a decirle a toda esta gente que si de verdad están pensando en esto, ¿no? En que no haya, en no infligir un daño en la población y que se acabe la guerra y en la paz, pues que lo que deberían de hacer es acabar con esa ideología sionista que tienen, sí, básicamente, directamente, sí. Sí. Acabar llamando a otra peña, a otra gente Goyim, ¿no? Que son como los herejes que no deben de estar en esa tierra, que no es suya. Y me gustaría tener una palabra para... Me gustaría ser capaz de inventarme palabras así, como las palabras, sí, del otro. Es que eso, estos son palabras del otro también. Que tienen muchas palabras del otro. Es una cosa muy curiosa. Sí, y sobre todo, pues, devolverles el territorio que les pertenece a los palestinos. Y entonces a lo mejor podemos hablar de si condenamos a Hamas o no, o sí, o qué, o cómo. Pero podríamos empezar por ahí, por reparar todo lo que han hecho. Y luego hablamos, le preguntamos a Hamas también. Me parece que va a ser imposible. Para que repare. Pues habrá que destruir el sionismo de otras maneras. De momento, con una canción. Con una canción. Bueno, vamos hablando de... Vamos a poner una canción de una banda italiana, un cuarteto de Véneto, en Italia, que se llama Stegosauro. Sacaron este EP también en marzo, de este año. En marzo del año pasado, no de este. 31 de marzo del año pasado. Un EP de 6 canciones, creo que son, si no me equivoco, sí, o 6 o 7 canciones, ahora no me acuerdo, que los podéis bajar gratuitamente desde su Bandcamp, que está, como siempre, en la sección de linces plural de link, que está en nuestra página de podcast. Podcast, porque esto cuando después de que podcasto. Se emita este programa es un programa de radio que cuando se emite, una vez se ha emitido, se convierte en un podcast. Una vez emitido. Pero sí. Nace como programa de radio. Es que es más, se remonta el río. El río como los salmones. Y cuando llega arriba muere. Remonta como la FM y hasta la AM. La AM, la FM, remonta varias estaciones y al final muere como podcast. Y así en es. Donde muere como podcast, deposita sus links en el fondo del lecho del podcast. Y vosotros podéis entrar dentro de este lecho del podcast y inseminar estos links para escuchar música muy fértil, que es la que ponemos aquí. Bravo, bravo. Es que no puedo decir ni una sola palabra. Bravo. No lo has podido explicar mejor. No, seguramente no podré repetir esta explicación porque no sé dónde ha salido. Pero bueno, nos vamos con esta canción de Estegosauro, de este disco titulado. ¿De este ¿De quién? Disco titulado Estegosauro. ¿De Estegosauro? De Estegosauro. Este disco titulado Estegosauro, que es una gozadera de Estegosauro. Con una canción que se la vamos a dedicar a esta persona de mierda y sus gafas y su cara de persona normal, que no lo es, porque se titula Van Houten, que me parece muy adecuado para lo que estamos hablando. La verdad que sí, está tan bien traído. Totalmente bien traído, ya lo tenía pensado de antes. Pero, porque nadie, esto no estaba hablado. Pero queridas la vida oyentes, la vida, es así, así. La vida es así. Eso, Estegosauro. Pues sí, decía, mira, muy, muy bien traída la canción, porque además decían aquí al final de la canción, estaban gritando Estegosauro, estaban gritando esto de che ancora esperanza per quilota, che ancora esperanza per chi sogna. O sea, todavía hay esperanza para quien lucha y todavía hay esperanza para quien sueña. Y esto se lo dedicamos no a esa señora horripilante, sino a las miles de personas, cientos de miles de personas que hay en Palestina luchando cada día por seguir vivos. De momento están luchando por seguir vivos, que esto es lo jodido del tema. Pero bueno, ahí están. Pues sí, bien se lo podríamos dedicar y bien hemos hecho dedicárselo a toda la gente en Palestina y a mucha más gente. Porque también tuvimos una noticia la semana pasada que aquí no comentamos y deberíamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues es... digamos, es que no me sale la palabra, ¿cómo se dice? La puesta en público, ¿no? La... El haberse hecho público, ahí ¿sí? está, que Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, pues ha marchado a Ginebra al exilio debido a la imputación en la causa Tsunami Democratic por parte del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Ajá. Un clásico. Un clásico. Pues está. Es esto nuevo que de repente salió con el tema de la amnistía, que estaba guardado en un cajón desde hacía no sé cuántos. La típica mierda que salga en la justicia española o en sí, de repente sale a la luz, sí, así en la prensa, como cuando. Como lo del rey, ¿no? Cuando empezaron a salir la carpeta del rey, que todavía no ha salido de el rey de verdad, el bueno. El rey bueno, bueno. El old school. El old school, el ahí está. Juan Car, la carpeta que tienen en todas las redacciones, ¿no? De todas las mierdas que ha hecho el rey, que no se pueden sacar todavía, pero luego poquito a poco van saliendo poco a poco. ¿Por qué no se pueden sacar? Pues esto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no se pueden sacar? No lo entiendo. Yo creo ya. ¿Qué periodismo es este si no se pueden sacar? Si claro, lo tuviéramos tú y yo. A lo mejor porque van a hacer una serie de Netflix. Ah, o sea, pues igual claro, sí. Porque quiero decir, fuera del Estado español, Netflix, ha salido en muchos documentales. Al final, Netflix con 3X al final, porque ya me imagino yo que esto, yo me imagino, al emérito me lo imagino todo el día, me te saca. Drogas, prostitutas, todo el rato así, me lo imagino así todo el rato. Es una especie del lobo de Wall Street, pero podría llamarlo el lobo de España. Sí, el lobo de Spain. Y el lobo de Spain, y saldría ahí haciéndose rayas encima de gente, pues haciéndose una raya encima del cadáver de Franco, ¿no? O algo así como ya tocando hacia todos los palos, ¿no? Va hacia todos los lados, es un iconoclasta. Ahora imagino que lo único que entra deben ser, no sé, Enantium sin holotiles, y lo único que sale es sus heces en el pañal que debe de llevar. Yo me lo imagino genio y figura hasta la sepultura. ¿Sí? Sí, este lo enterrarán con el turulo. Tú, o sea, que hay algo más grande para una persona que se droga que hacerse un turulo con un billete en el que sale su propia cara. O sea, se puede llegar. Este es que puedes llegar más lejos. Yo soy un juez y la suelvo. Yo soy un juez. Ah, pero coño, es que yo pensaba que. Puedes llegar más lejos que eso. Eso es lo más alto de lo que ha llegado la humanidad. Este señor nunca ha estado bien ponderado. Este señor. No, nunca ha estado bien ponderado. Hace algo, se juega algo a cara y cruz, y lo único que tiene que hacer es poner su cara. Siempre sale. Es así de sencillo. Mira, soy el de las monedas. Zasca. Así se pasó todo. Así lo pagaba todo. Con fotos de él, con números. Toma, una foto. Le pone un número y haz un billete. Ya está. Así. Así oye, ha hecho su fortuna. No ha sido robando. Ha sido creativa. Ha sido una fortuna creativa. Poniendo números a fotos. Toma, venga, po. ¿Cuánto es? Toma, te la firmo. Toma, esto es un billete. Esto es un billete. Autógrafos, haciendo autógrafos. Y tú, uy, pero esto tiene que estar firmado por el Banco de España. Presi. Y viene el presidente del Banco de España, que tiene ahí, va con él siempre, le pone la firma, y eso es un banco ya de... Es un billete legal. A lo mejor se piensa que es una estrella del fútbol o algo así, ¿no? Y el Banco de España es como su club, ¿no? Presi, ven para acá. Ven. Bueno, yo creo que sí. Pues el Banco de España, España es su club. Es su club de carretera. Es su club de carretera. Y nosotros somos personas explotadas. Pues sí, explotadas. Como... El macroburdel del rey. España, el macroburdel del rey. Así ya, este sería el titular. España, el macroburdel del rey. Se lo podríamos decir a nuestros compañeros de La Directa para que lo publicaran. Sí, directamente, sí. Lo publicaron así. Bueno, queríamos llegar en el programa, ya que nos íbamos hablando de Juan Car, no porque digamos que en esta causa de Tsunami Democrático, que hay una serie de personas. A ver, si adivinas quién está. ¿En dónde? ¿En Tsunami Democrático? No, en Tsunami no, en la causa, acusada de terrorismo. Bueno, hay aparte unas cuantas personas por ahí. Clara Ponsatí, ¿no? Uy, no, hombre, no, esta es más facha casi que los jueces. Bueno, este. Ya, pero no, no sé. No, no, hombre, ¿quién está? Es la típica, ¿no? ¿Quién es el jefe de Tsunami? No sé, no era una app. Efectivamente, grande, muy bien. Era una app, ¿no? Muy bien, esto Steve es que Jobs, ¿no? acabas de decir ahora mismo lo que pueden decir en juicio, ¿sabes? O alegar, pues no era una app. Yo me bajé una app. Yo me bajé una app. O sea, ¿Quién es el líder de iTunes? ¿O quién, claro, quién es el líder de Spotify? Steve Jobs, has estado muy bien. Yo creo, yo como juez también te absolvería directamente. Este no. Ego este te absolvo. Ego te absolvo. No sé. Evidentemente, ¿sabes qué pasa? Carlos Puigdemont, claro. Claro, ¿Cómo no podría ser? Con toda esta movida del Tsunami Democratic me desconecta un poco. Me desconecta un poco porque cuando hay movidas que se supone que son revolucionarias, lideradas por gente de derechas, capitalistas, pues como que me desconecto, por la razón que sea. Por la razón que sea, no me fío mucho de cuando voy paseando por un barrio rico y veo una bandera de Cataluña ondeando, una bandera independentista de Cataluña, por alguna razón, por la que sea, pienso que esa no es mi revolución. Pero bueno, igual esto es mi movida. Claro, porque ahí no puedes bailar. Ahí no puedo bailar. ¿Qué voy a bailar? ¿Una sardana? Por favor. No. Por favor. ¿Qué vas a, o sea, es que es así? ¿Qué vas a bailar? ¿Zoo? No. ¿Zoo? No, eso no lo podéis bailar, es que es así. Bueno, no sé, a mí lo de bailar la revolución tampoco me interesa tanto como acabar con el capitalismo, sí, por ejemplo, que eso sí que estaría guay. Entonces no sé por qué un rico que vive en una mansión iba a querer acabar con el capitalismo, pero bueno, igual los de la CUP lo saben, yo no lo sé. Ellos tienen una clave ahí que yo no acabo de no las... Por eso me desconecté un poco. Entonces Puigdemont, Pucci. Sí, no, bueno, hay más gente, Marta Rubira, que de Esquerra, Rubén Wagensberg, que es, bueno, que al final no es más que un diputado que está muy muy implicado con el movimiento de acogida, con lo de esto de Casa Nostra, Casa Vostra. Es que lo jodido es que hay gente muy maja mezclada con auténticos mierdas. No, realmente sí, algunos sí. Realmente, o sea, es extraño, ¿no?, que esté aquí el Jesús Rodríguez. Claro, porque tampoco es alguien que tenga una relación especial con todas estas personas, pero claro, resulta que desde hace 18 años Jesús Rodríguez en La Directa se ocupa, ¿sabes?, de investigar las prácticas abusivas de los cuerpos policiales y el espionaje de los servicios de inteligencia contra los movimientos sociales. Evidentemente también cubrió para La Directa la respuesta represiva debida al proceso. Dices, vaya. Qué casualidad, qué cosa. Entonces, básicamente, que desde aquí, desde Radio Bronca, a una persona implicada como el Jesús, que también es un compañero dentro de la prensa contrainformativa y que para nosotras, para la radio, ha colaborado en numerosos programas y en numerosos eventos, solo darle todo nuestro apoyo y deciros a todas ustedes que cualquier cosa que veáis como campaña para echarle un cable, para todos los gastos que tenga, para lo que sea, que sepáis que va a buen sitio. Para una persona íntegra y que lleva dedicado a la militancia y a cubrir todo esto, a ponerse, digamos, en el foco o en el punto de mira de la represión de los cuerpos policiales, pues más de 18 años. Y aquí, o sea, ha sufrido agresiones por parte de Mossos de Escuadra. Recordemos un caso en el desalojo del Banco Expropiate, en el que literalmente sale un antidisturbios a por él cuando no pasa nada, porque le ve. Claro, le reconoce. Y le reconoce que le rompieron un dedo. Luego, evidentemente, que años después se ha conseguido que judicialmente hasta acusar al antidisturbios y a él retirarle las denuncias, porque claro, al principio era todo denuncias. No es la primera vez que se topa con esto, y lo que ha decidido el Jesús Rodríguez es, precisamente para seguir con esta labor de periodismo de investigación que hace, en vez de tener que comparecer delante de un juez que no sabes cómo va a ir, porque aquí en la justicia nunca sabes cómo va a ir y perfectamente podrían meterle para adentro simplemente como una venganza y ya sí, está, sí. Pues ha elegido esta opción. Bueno, ante las mismas ante los mismos casos, según quien sea la persona que recibe, ahí está, depende. Bueno, el único diputado al que se le ha quitado el acta de diputado en España ha sido, bueno, que yo recuerde, por un caso judicial ha sido Alberto Rodríguez de Podemos. Efectivamente, en sí. En este también la única y vez. Y mal que... quitado, además, que mal luego se descubrió todo judicialmente mal. Todo mal. Pero ya, claro. No, ya también está. Recuerdo que la única vez que se ha parado un partido de fútbol en la Liga Española de Fútbol fue porque los aficionados del Rayo llamaron nazi a un nazi. Ajá. Cuando han insultado a negros, que han estado insultando a negros durante años. Años, y digo negros específicamente. Porque sí, sí. Es a los que han insultado, no han insultado gente de otras razas, no, específicamente negros, todo el rato, no pasa nada. Pues esto pasa igual, aquí Depende de quién se haga las cosas, pues se levanta la manta, se mete debajo, la manta, ¿no? La alfombra, se mete debajo, y depende de quién sea, te cae todo el peso de la ley, claro. Como es este caso. Ya lo decía Pau Donés, depende, todo depende, de según lo facha que eres, todo depende. Bueno, vamos a, después de este recuerdo a Pau Donés, una persona que no debería haber muerto en comparación con otras personas que sí que deberían haber muerto. Desgraciadamente murió él, eso es prueba que no existe Dios, que lo que tenía que haberse quedado es mudo, pero no haber muerto. Eso hubiera estado bien. Eso habría estado bien. O por lo menos callado. O por lo menos callado, no sea ni mudo si quiere. O al menos que algo que haga que yo no tenga que escuchar sus canciones. Da igual, que las siga haciendo, pero que yo no las escuche. Él no escucha las mías. Hago yo canciones, tampoco lo sabe. Claro. Más da. Bueno, vamos a... Él no escucha las mías como argumento a la hora de que te digan... ¿Te gusta seguir? No lo he escuchado. ¿Cómo no lo has escuchado? Bueno, él no escucha mi música. Rosalía no lo he escuchado, pero es que Rosalía tampoco escucha las canciones. ¿Qué canciones haces tú? Bueno, pregunta a Rosalía, que no lo sabe. Muy bien. Pues bueno, vamos a... Hablando de música, vamos a poner una canción algo de una banda nueva que me enteré que existía hace nada y después me enteré que sacaban el disco hace nada. Y doble estreno, es una banda que se llama Joy Dimmers, son de Gran Bretaña, no sabría decirte exactamente de Gran Bretaña, porque aquí hay gente de All Structures Align y de Sweet Williams, que está el señor Thomas House aquí también metido, desde Zaragoza hasta Gran Bretaña, metiéndose en una banda y haciendo esto que vais a escuchar, que es bastante Thomas Housero también. Escuchémoslo. Pues estos son Joy Dimmers con esta alineación impresionante de gente que toca, que son Tim Ineson de All Structures Align, junto con Oli Hefner, también de All Structures Align, Neil Tarpin, que como os he dicho mil veces es mi baterista favorito del mundo, y Thomas sí. House, que aunque está viviendo en Zaragoza, pues coge y se marca este disco así como quien no quiere la cosa, tocando la guitarra. Muy bien. Joy Dimmers sacaron este disco el pasado 5 de abril de este año, se titula Sharpen the Knives. Bueno, la canción que se llama Sharpen the Knives y la canción se llama Red Wheel, el disco se llama Red Wheel, perdón, estoy liándome todo el rato y se nos ha comido un poco el tiempo el jazz, ¿eh? Vamos a hacer un poco de agenda y nos vamos a ir con un temazo. Así es el jazz a veces, el jazz. Vale, pues venga, haz agenda tú. Venga, o lo hago yo. Empieza haciéndolo tú y luego te sigo yo. Bueno, yo no tengo mucha cosa de agenda, por lo que he estado mirando en las cosas que yo soy. Soy una persona de no enterarse mucho de las cosas, eso también tengo que decirlo. O sea, que en general no me entero de nada. Pero el jueves, o sea, mañana, estarán tocando los bloques Fantasma, Radical Kitten, Las Arañas y Meconio. Ahora vamos a poner una canción de Radical Kitten porque es un grupazo y ha pasado una de estas cosas raras que pasan a veces, que es que me bajo un disco, me encanta y al cabo de 3 días me entero de que van a tocar aquí. Eso es maravilloso, no hay nada mejor que eso, pocas cosas mejores que esas. También el mismo jueves estarán tocando Cruz, Morbid Flesh y Purgatory en la Sala Ball, este caso por 10 euros, en Bloques Fantasma es a precio libre. Esto el jueves. Después el viernes, ¿sí?, en la Sala Meteoro tocarán SGATV de Suiza, Matrix y Turbo. Mierda, Punk meets Synthetizers. Pues UFO Punk, Egg Punk, Synth Punk, no sé cómo lo llaman esta movida, pero vamos. Synth Hardcore Punk salvaje sobre el apocalipsis tecnológico y el día a día. Muy bien, pues esto es lo que habrá. Y tampoco hay mucha más cosa, yo estaba viendo aquí, tampoco hay mucha más cosa. Yo os diría que aprovechéis para salir a la montaña o para iros a la playa, que luego va a venir la cosa gorda. Sí. Yo creo que luego viene la cosa gorda. Luego viene lo bueno luego de viene verdad. La cosa, luego viene la cosa un poco más gorda. El futuro. Y no sé qué más. Yo creo que ya no. Es que no encuentro nada más, tío. No sé. Yo por mí Free Palestine y poco más, tú. ¿Que vayas a flipar qué? Que Free, que Palestine, que Palestine. Palestina gratis. Free. Bueno, pues mira, vamos a poner una canción de este trío de Toulouse llamado Radical Kitten, que bueno, pues llevan unos cuantos añicos ya por ahí dando vueltas, ¿eh? Creo que su primer disco es de hace 5 años y es un trío que hace una cosa muy bien hecha, que es muy personal, además, que es una cosa que a mí me gusta especialmente, que las cosas sean personales. Y este disco que han sacado ahora mismo, lo sacaron, mira, te voy a decir cuándo lo sacaron, espérate que lo mire, lo sacaron el 26 de enero de este año 2024, este disco titulado Uppercut, como el uppercut del golpe por debajo. Ajá, pero sí, con gato, sí, con gato, no con uppercut, corte. Uppercut. Con gato, no con corte, o sea, de gato, no de corte. Ah, vale. ¿Me tiene gato o me da corte? Pues en este caso me tiene gato. Pues bueno, esta canción que vamos a poner se llama Worst Friend, la letra es maravillosa, os conmino a echarle un orejo a la letra o en todo caso a entrar en su Bandcamp y escucharlo. Este es el último tema de este disco y estarán este jueves, jueves que es 18, este jueves 18 en los Bloques Fantasma. A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, se acaban los conciertos a las 11, creo que es, en Bloques Fantasma también entre semana. O a las 10, se acaban prontico. O sea que podéis ir allí, echaros unos poguetes, mover el cucu y ver una bandaza. Así bien, de fácil. Pues lo organiza la gente de Discos Piña, siempre necesarios. Y nunca bien ponderados. Vamos, nos vamos con Radical Kitten. Hasta luego. Adiós.